Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y selección musical. En el sonido Santiago Ramírez, en la investigación Orlando Rivera. En la selección del mejor formato Emilio Sánchez. Todos los domingos de 5 a 6 de la tarde por la FM Plus 93.9. Vamos con el trabajo Aria de Javan, que grabó como solista en sus 34 años de carrera, reducido estéticamente, liberado, muy simplista, solo guitarra, guitarra eléctrica, bajo y percusión. Pues el álbum tocó colaboraciones de Marcos Lobo, Leonardo Haize, y el resultado es una grabación estupenda. Y vamos con un clásico de Ben Howard bajo el título de In Other Words, y es el más conocido como Fly Me to the Moon, que hizo infinitamente Frank Sinatra, la voz de Djavan. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Do, do, do, do, do. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Do, do, do. In other words, please be true. Spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Yeah. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. El turno es para un clásico de Stevie Wonder del año 69. Él lo escribió y se llama My Cherie Amour. La canción llegó al puesto número 4 de la lista de Billboard en agosto de ese año y se convirtió en su octavo éxito entre los 10 primeros. Él la escribió con Sylvia Moy y Henry Cusby y llegó a las manos de un genio, Quincy Jones, para su trabajo Mellow Madness de 1975, y realmente él hizo una versión como muy especial con muchas voces. En este trabajo él presentó al grupo de Brothers Johnson, estuvo con él Freddie Hubbard en la trompeta, Hubert Loss en la flauta, Ray Brown en el bajo, y esta es una versión muy particular de My Cherie Amour con Quincy Jones. Ooh. the Milky Way. Causas y Azares es el séptimo álbum del cantautor cubano Silvio Rodríguez. Sonorizado con la colaboración de Afrocuba, se seleccionaron algunas de sus composiciones más rítmicas y sonoras. Es el álbum doble del compositor Silvio, grabado en Madrid en los estudios Sonolan en 1985. Contó con el acompañamiento de este grupo Afrocuba y todas las canciones son de él, poético y crítico de la sociedad, pero esta canción me encanta. Con Silvio, Causas y Azares. Cuando Pedro salió a su ventana, no sabía, mi amor, no sabía que la luz de esa clara mañana era luz de su último día. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles. Y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Querida, en la noche lluviosa y sin techo, lo esperaba el amor de su vida. Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible. Yo no sé, madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el todavía. Pues las causas me andan cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se me viene enredando. Poderoso, invencible. Paintings es el tercer trabajo de estudio del gran guitarrista Earl Klugh. Se lanzó en 1975 y quiero poner una canción que me fascinó desde que la oí. Se llama Dr. Macumba. Influencia de música brasilera, ritmos latinos, atmósfera exótica más allá de ser un tema aparentemente minimalista. Dr. Macumba incluye una sorpresa sonora, un arreglo de cuerdas breve, pero impactante en medio de la canción, con Liberty Hour en la guitarra, Dave Grusin en el piano, Fender Rhodes, Anthony Jackson en el bajo, Harvey Basin en la batería y Ralph McDonald. Aquí está Earl Klugh, Dr. Macumba. I Just Wanna Stop es una de las canciones más importantes del cantautor canadiense Gino Vannelli. Lanzada como sencillo en el 78, su mayor éxito, alcanzando un buen puesto en Estados Unidos, número uno en Canadá, y aparece en su sexto trabajo Brother to Brother, producido por su hermano Joe y Rose Vannelli, escrita por Rose, recibió nominación al premio Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. Una versión muy distinta, regrabada, arreglada, súper bien hecha, I Just Wanna Stop, del trabajo The Best and Beyond del 2009. Fake it. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido Santiago Ramírez, en los comentarios y selección musical Jaime Sánchez Cristo, quien les habla. En la investigación Orlando Rivera, en el formato Emilio Sánchez, Earth, Wind and Fire. Canción compuesta por Skip Scarborough, reconocido compositor de soul. Incluyó Can't Hide Love en su disco Gratitude, un álbum en vivo, con esta grabación en estudio. En el 76 llegó a los 10 primeros lugares de Billboard. Y bueno, a mí me encanta esto. Recibió una nominación al Grammy en el 77 por la categoría de mejor arreglo de voces. Las vocales de Morris White, Philip Bailey y el tema Can't Hide Love. Grease, séptimo trabajo en solitario de Boz Scaggs, lanzado por Columbia Records en el 76. Llegó al puesto número 2 en Billboard, certificado 5 veces platino, escrita por Bose Skaggs y David Page, quien luego sería miembro fundador de Toto. Ganó el Grammy a Mejor Interpretación en Vocal, Dúo, Grupo, Coro, R&B. Inesperado, él es blanco, que venía más del rock y el blue-eyed soul, funk, soft rock, etc. Y bueno, esta canción es famosísima, ¿para qué les cuento más? Low Down, Bose Skaggs. Better bring a chick around. To the sad, sad truth, the dirty low down. I wonder. Taught her how to talk like that. I wonder. Give that big idea. You can't handle nothing you ain't got. Put your money on the table and drive it off the lot. Turn on that old love light, turn a baby to a yes. Same old schoolboy game got you into this mess. Hey, son, you better get on back to town. Face the sad old truth, the dirty love down. Put those ideas in your head. I have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty law down. Got you thinking like that, boy. I wonder. Lorquiana es un álbum de la cantante española Ana Belén, lanzado en 1988, homenaje al gran poeta asesinado Federico García Lorca, donde Ana interpreta poemas musicalizados del autor, elementos latinos y de pop, y una canción súper bonita, Muerto de amor, de una de las poesías más lindas de Federico García Lorca, en la voz de Ana Belén. Juramentos resonaba, no sé dónde. Just the Way You Are es la canción más famosa de Billy Joel. Nunca más la volvió a tocar en conciertos. Creo que ya no hace conciertos porque ya está mayor. Septiembre del 77, álbum enorme para mi vida. Dos premios Grammys, Record of the Year, Song of the Year. El primer sencillo de Billy Joel en los 10 primeros de Billboard en Estados Unidos. Pues hombre, la inspiración de la canción se tomó de la última línea de la canción de Frankie Valli, Four Seasons Ragdoll. Y bueno, otra que no hay que presentar, fue un hit enorme. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. I might not seem to care. I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. You will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe in me the way that I believe in you? I said I love you. That's this I promise from the heart. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way. I can talk to. I want you just the way you are. está también otro hit tremendo del trabajo 15 de David Bowie, lanzado originalmente en el 83, coproducido por Nile Rodgers y de la banda Chic. El álbum contiene tres éxitos: Modern Love, China Girl y esta, que se llama Let's Dance, nominada al premio Grammy Álbum del Año, pero perdió con algo muy fuerte en el 84, Thriller de Michael Jackson. Vamos hacia el final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo en los comentarios y la selección musical. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Y quiero despedirlos con este trabajo de Juan Luis Guerra. Es una canción que hizo parte de Areíto. Recuerden que siempre Juan Luis, siempre, en todos sus trabajos puso una canción de salsa. ¿Y qué salsa la que tocó Juan Luis? Esta es Ayer, de 1988, con un talento artístico increíble, sensibilidad poética, todo lo que es Juan Luis Guerra. Vamos entonces a despedirnos con esto y los espero a continuación de este programa con Visa Múltiple, la FM Plus 93.9 con Emilio Sánchez. Muchas gracias. Me he oído por primera vez. Me detuve en el silencio, exiliado de tus besos ayer. Mi sombra no se incendió de tu querer. No, no, no, no, no. No hubo concierto del cariño aquel. Y no pude atar mi cuerpo a la geografía de tu piel. Como corriente que fluye del mar, me enredé bajo la luna, reflejando su cintura. Ayer me acompañaba un café romántico. Hoy yo no, no, no, cerré la noche y me entregué a soñar. Y rodé sobre tus piernas, cuesta abajo hasta la tregua, mujer. Vísteme de infinito el corazón, húndete lentamente, amor. Seré tuyo en un momento mágico, mánchame de rojo con tus labios. Jubilame el temor de amarte y de paso lléname el vacío que hay de ti. Te estuve buscando y no te pude ver. No, no, no, no, no, detalles que no logro comprender. Si tú anidas en mis sueños, mamá, y yo vivo para ti, mujer. Oh, oh, yeah. Pero que mira que yo. Tu boca hacia mi boca y viceversa. Y no te pude ver. de amor me fiscaliza con su ciencia. Pero te digo que yo